Tiene data de la buena, de la reciente. Está ahí en el Banco de la Pampa, en la Fundación Banco de la Pampa, Mauro Monteiro, y nos va a traer la información sobre lo que han anunciado el gobernador, el presidente y un par de ministros. Maurito, te escuchamos. Sí, gracias, Juan Pablo. Bueno, había que esperar mucho para la intro de esta canción, que es larguísima, así que había que esperar un rato para el estribillo de la canción. Bueno, les cuento, recién terminó la conferencia de prensa del gobernador Sergio Cilioto junto al presidente del Banco de la Pampa, Alexis Siviglia, que lo que hicieron es un repaso de las promociones o cómo vienen los números respecto a las promociones que lanzaron hace 4 meses, que son las promociones para la compra de alimentos con tarjeta de crédito, tengan paquetes del Banco de la Pampa. Algunos números como para resumir. Se hicieron más o menos en 4 meses unas 400.000 transacciones y se recaudó más o menos unos 13 millones de 13 mil pesos. millones, 13 mil millones, ¿no? 13 mil millones, ahí Ahí está. está. 13.200 millones de pesos es lo que se recaudó en estos 4 meses. Todos compras de alimentos en comercios de cercanía. Esto es para destacar. Comercios de cercanía son básicamente despensas o supermercados de barrio, no son las grandes superficies. Y lo interesante es que de estas 400.000 transacciones, 165.000 aproximadamente se hicieron únicamente con alimentos y el ticket promedio de compra de una familia fueron alrededor de 28.000 pesos. ¿Cuánto es lo que se ahorra, entre comillas, una familia que compra alimentos a través de la tarjeta de crédito pagándolo en un pago? Cerca de 25%. El 25% es el tope y lo que hace el Banco de la Pampa es devolverte parte de lo que pagaste. Eso Claro. es básicamente lo que hacen. Y lo que destacaron de acá en adelante es que hasta ahora tienen adheridos cerca de 2.000 comercios y esperan de acá a fin de año que eso se aumente más o menos a 2.200 comercios de cercanía. Y un dato que dio ahí el presidente Alexis Siviglia es que, según datos que tienen desde el Banco de la Pampa, un comercio que se adhiere vende 5 veces más que un comercio que no se adhiere a Mirá, qué estos dato. programas. Che, Maurito, Sí. lo deduzco de lo que contás, pero anunciaron entonces la continuidad de estas La promociones. continuidad de estas Bien, promociones hasta fin de año. bien, perfecto. Hasta fin de Y año, bien. hicieron un balance más o menos de los números. Bien. Después se abrieron las preguntas tanto al gobernador como a Iviglia, y la consulta al gobernador, por supuesto, que tiene que ver con lo que está pasando en la legislatura y esto de la aprobación por mayoría del presupuesto. Y el gobernador dijo en los primeros minutos de su manifestación es que la semana que viene va a estar pago el RAFE. ¿Y qué van a pagar? Van a pagar el mes de agosto, con unos días de atraso, y enseguida van a pagar el mes de septiembre. Así que la semana que viene, que va a ser septiembre, se va a pagar a agosto, y durante la semana que viene, que ya va a ser septiembre, se va a pagar el mes de septiembre. Así que va a ser interesante para las familias justamente que están esperando tener plata en la tarjeta alimentaria o alimentar para comprar alimentos. Así que lo anunció hace minutos el gobernador Sergio Cilioto, y si les parece, repasamos eso que ocurrió hace minutos. Tal cual lo habíamos planteado y tal cual habíamos charlado con nuestro bloque de diputados, teníamos la garantía de que se iba a aprobar el presupuesto. Eso nos permite, en soledad, garantizar que la semana que viene va a estar depositado el RAFE. Ya tenemos garantizados los recursos hasta fin de año con la ampliación del presupuesto aprobado. Así que eso también significa activar la economía y garantizar alimentos, pero también, digamos, si uno analiza, digamos, cuál es el aporte medio que tiene una familia vulnerable y el aporte que tiene las familias que están bancarizadas y tienen a través de las promociones un reintegro, están en sumas muy parecidas, digamos, un promedio de 175 mil pesos, claramente está determinado, porque como ustedes saben, el RAFE no es un monto fijo, tiene que ver con la composición familiar, los ingresos que tienen, la situación, la cantidad de hijos, así que en eso también estamos garantizando del Estado provincial en un tema de garantizar alimentos hasta tanto, digamos, podamos seguir en el camino que lamentablemente tuvimos que abandonar en diciembre del año pasado, cuando crecíamos permanentemente en generación de trabajo privado, en actividad económica. Hoy por hoy hoy tenemos la necesidad de dar respuesta a esa gente porque ha quedado fuera del sistema, no solo el sistema laboral, sino también el sistema de, en el caso de los jubilados, en el caso del acceso a los medicamentos, políticas que realmente impactan en la sociedad y que nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de dar la respuesta, pero sin perder de vista que la solución final es el trabajo. Y bueno, lamentablemente hoy la situación económica que tiene el país no es una situación que propicie la generación de nuevos empleos, seguramente quienes representan las cámaras empresariales te lo podrán decir. En el mientras tanto nosotros estamos dando respuestas de ese tipo y lo que dije hace un rato, este presupuesto realmente marca de cómo hay un Estado ordenador que toma recursos de los sectores que tienen mayor poder de respuesta, que han tenido ganancias extraordinarias, sin afectar a ningún sector de la producción, sin afectar a ninguna actividad económica, y en ese sentido creo que queda muy en claro de cuáles son nuestros objetivos. Bueno, parte de lo que decía Sergio Siliotti, el gobernador de La Pampa, en la Fundación Banco de La Pampa, cuando se anunciaron o se analizaron las promociones del Banco de la provincia, y hablando de lo que pasó hace minutos en la legislatura provincial, un dato a tener en cuenta y que también todavía está en duda, todavía no se sabe cuál es el porcentaje que va a aportar parte de los funcionarios o en realidad